para Néstor, que está en el cielo, y para vos, Cristina, y para todo el pueblo peronista. De parte de los charros. Amores como el nuestro cada vez más grande. Ahora con Cristina vamos a morir.